soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera. ¿Cuál democracia municipal? Por la calle voy hilando el collar de mi pasión. Hace más de 8 meses que la Organización de Mujeres en Situación de Prostitución, OMESPRO, y Mujeres Creando, hemos presentado al Consejo Municipal la propuesta que permita que los locales de mujeres en situación de prostitución dejen de ser clandestinos para poder frenar el proxenetismo y la trata de mujeres y para frenar los abusos de la policía y del propio gobierno municipal. Mi canción. Esto de jugar a la vida es algo que a veces duele. La propuesta concreta, bien estudiada, profundamente fundamentada, implica únicamente 2 artículos. Atención. Primer artículo, que se incluya en los rubros de actividad económica la prostitución y no se nos obligue, como ahora, a inscribir los locales como whiskerías, pues nosotras, como mujeres autogestionarias, pretendemos disociar, separar la venta de sexo de la venta de alcohol. Que se llama comedor. En mi casa mis padres, yo les hablo con su voz. El segundo artículo, que las titulares de las licencias de funcionamiento sean única y exclusivamente las propias mujeres en prostitución y no los proxenetas o llamados, mal llamados, dueños de locales, a los cuales nunca se los arresta, a los cuales nunca se los filma, a los cuales nunca se los juzga, siendo que el proxenetismo es un grave delito. Cuando presentamos esta propuesta en el marco de la iniciativa legislativa ciudadana que ha abierto el Consejo Municipal de La Paz, ellos nos prometieron su tratamiento inmediato y se nos exigió una serie de informaciones y reuniones a las que asistimos mansamente, aportamos datos y demostramos la solvencia de nuestra propuesta y la veracidad de nuestras organizaciones autogestionarias de prostitución. En mi casa las paredes se respetan como un dios. Pero eso no fue un milagro. No es que esa apertura de habernos recibido y haber prometido el tratamiento fue porque tienen una vocación democrática. No, señores. La apertura del gobierno municipal se dio gracias a la clausura del Catanas y a la demostración pública de que el gobierno municipal tenía graves niveles de complicidad con locales como el Catanas y otros para facilitarles su funcionamiento, mientras que persigue, acosa y viola los derechos de las mujeres en prostitución para generar una pantalla mediática que proteja sus niveles de posible complicidad con el proxenetismo en nuestra ciudad. Solicitamos un informe al presidente del Consejo Municipal, el señor Pedro Sus. Y él nos aseguró por escrito que en el mes de enero la propuesta sería aprobada brevemente y que estaba prácticamente lista. No se entendía qué más vueltas tenían que darle, porque nosotras la entregamos lista. En tu casa yo me ahogo con el agua de tu voz. A fines de mayo, o sea, pasados 5 meses de esa propuesta, durante esos 5 meses no nos llamaron más, hasta que milagrosamente una llamada nos pide participar de la conferencia de prensa por el Día de la Trabajadora Sexual, como paisaje de fondo de su burlesca y ridícula democracia municipal. Por supuesto que no fuimos, porque no estábamos dispuestas a ser paisaje de fondo, trapo de piso, ni decoración de concejalas mediocres. Es algo que a veces... ¿Cuánto tiempo más hay que esperar para que el Consejo apruebe la norma? La diluyen porque no quieren que Mujeres Creando y Omespro demostremos que sí hay soluciones, que sí tenemos propuestas útiles, prácticas, realizables y urgentes. Sin abono, sin fiador, y de nuevo en la calle. ¿Quieren forzar la figura para que concejalas como Katia Salazar y Cecilia Chacón aparezcan como autoras de la norma para justificar sus curules, sus sueldos y su pseudo partido, en vez de ser sinceros y aceptar que la propuesta no sale de la institución ni de ellos porque el poder les impide pensar, sino que la propuesta más clara sobre prostitución en la ciudad de La Paz sale de la calle y de las propias mujeres en situación de prostitución? Si es así, no se preocupen. Señora Katia Salazar, ya sé que usted está idiotizada. Señora Cecilia Chacón, apropiense de la propuesta, pero apruébenla. O es más grave aún, y Revilla no quiere dar el paso a la norma porque su posible complicidad con el proxenetismo en la ciudad de La Paz impide transparentar la situación de los locales de prostitución. ¿No quiere Revilla que las mujeres en prostitución se liberen de los proxenetas, que son los que pagan las coimas gordas al gobierno municipal para que se haga de la vista gorda, como ha quedado demostradísimo en el caso de La Diosa, El Catanas y tantos otros locales? Quizás los del gobierno municipal no se atreven a disociar, separar, prostitución de consumo de alcohol, como hemos propuesto nosotras. Porque la vida, la salud y la seguridad física de las mujeres en prostitución no les interesa. O quizás no quieren separar consumo de alcohol de prostitución, porque en realidad son prostituyentes y consumidores de locales de prostitución. Esto de jugar a la vida. Todas estas preguntas son especulaciones. Especulo sobre los motivos de la demora, del silencio, del ninguneo y de la irresponsabilidad municipal, porque como ciudadana paseña no tengo otra alternativa que imaginar lo que pasa, porque no puedo saber lo que pasa, ya que no tengo acceso a un trato digno, ni a información, porque no tengo camiseta amarilla del partido, ni quiero ponérmela. Hemos presentado una iniciativa legislativa ciudadana de forma formal e institucional. Por lo tanto, debemos ser informadas de dónde diablos ha ido a parar esa iniciativa legislativa ciudadana. Y no salen todo el tiempo todo tipo de normas municipales, cada día. Pero a las mujeres en situación de prostitución se las posterga y maltrata con gentiles e hipócritas sonrisas sin dar curso a la propuesta. ¿Quieren que roguemos a sus pies como si La Paz fuera un feudo y hubiera que pedir con sumisión la atención del señor feudal guión Luis Revilla? Con mi traje, mi canción. Cuando entro a las oficinas del gobierno municipal de La Paz, tengo siempre la sensación de que ocupan el gobierno municipal como simples administradores ocasionales de la corrupción, la dejadez y la burocracia. 100 años, escúchenme bien, 100 años han pasado sin que haya ninguna normativa sobre prostitución. La última data de 1917. Como se lo demostré a los concejales con quienes nos reunimos. Ese mismo formato de vergüenza, de persecución, de criminalización, es el que sigue hoy vigente en el imaginario municipal, en el imaginario social de cara a las mujeres en prostitución.